No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Mi esposo me dice una radio escucha. Regresó hace unos días contento de la oficina, entre asombrado y conmovido. Me platicó sobre una fundación que trabajará en conjunto con los empleados de su compañía en un esfuerzo por integrar a personas con capacidades diferentes en el área administrativa. Es impresionante lo que les platicaron y de qué forma se sensibilizó al respecto de un tema que, según me confesó, no conocía, me dice esta radio escucha. Los días pasan y develan datos curiosos al respecto. Escucho atenta. Mi esposo dice que se trata de una asociación que se llama Fundación Humanista de Ayuda a Discapacitados, el FADI. El FADI promueve la rehabilitación psicológica y la capacitación básica laboral a personas adultas con discapacidad motriz. Mantiene contacto directo con empresas en el Distrito Federal y el Estado de México. Recientemente se ha ampliado al interior de la República en estados como Guadalajara, Monterrey, Mexicali, Mérida, Veracruz, Puebla e Hidalgo. Lo que tanto conmovió a Octavio fue que recibió un taller por parte del FADI que se denominaba Desensibilización, donde se les dieron a conocer específicamente situaciones que pudieran presentarse con sus nuevos compañeros con capacidades diferentes y que muchas de las veces son simplemente desconocidas para cualquiera de nosotros. FADI fue fundada por María Antonieta Osornio, mejor conocida como Toni, en 1997, luego de que ella misma atravesara la experiencia de adquirir una discapacidad. En ese momento, Toni entendió la necesidad de insertar en el mercado laboral a una persona con discapacidad y creó un proceso a través del cual ayuda a que las personas con discapacidad motriz logren un desarrollo personal y profesional. Por un lado, se les da tratamiento psicológico y se les enseña a usar la silla de ruedas a fin de que sean independientes y puedan reforzar su autoestima. Después, si se da el caso, se les prepara académicamente para que terminen su preparatoria o aprendan computación e inglés. Ahí mismo, dice Toni, se les enseña a manejar la frustración, a trabajar en equipo y hasta iniciarse en el autoempleo. Cada persona FADI que se integra al mercado de trabajo es garantía. La inserción es un éxito. Y como ejemplo están las personas que trabajan en el aeropuerto y que hablan perfectamente inglés y de los cuales nunca ha habido queja alguna. Hoy ya diversas y reconocidas empresas han resultado ser un apoyo para la fundación, pues además de ser contratantes, son donadores de capacitación. Sin embargo, FADI se ha encontrado en el camino con desinformación y con algunos paradigmas por romper todavía al momento de incluir de forma laboral a las personas y por ello crearon el taller de sensibilización, un curso que se da a los empleados de las empresas que acogen a las personas con capacidades diferentes. Se les enseña lo que es la discapacidad y de qué forma interactuar con sus nuevos compañeros de trabajo. A veces por desconocimiento, dice Octavio, queremos ayudar y perjudicamos sin querer. Por eso es importante involucrarnos y trabajar en conjunto. Hoy, México integra, trabaja en hacer de la inclusión un valor cotidiano. Es importante, sobre todo, despertar la responsabilidad de la sociedad para que todos tengamos una plena participación en las áreas de nuestra vida y convivir con las personas con otro tipo de capacidades para vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.